mucho por estar aquí. Y estamos hablando de equipos importantes en Europa. Entonces, fracasar nunca. No hemos conseguido un objetivo que era clasificarnos para la Copa de Europa, no hemos conseguido la Liga, pues posiblemente es otro de los grandes objetivos, pero en ese momento yo diría que estar en la final para nosotros es un éxito y fracasar nunca. Podemos llegar a la final de la Copa de Europa y en una final la puede ganar o perder. La cena, Manolo, momentáneamente va para largo, ha comenzado con cierto retraso, cerca de las 8 menos cuarto, mantenemos la posición por si hay cualquier tipo de noticia en esta sede del Ayuntamiento de la capital de Francia. Gracias, Juan Antonio Alcalá. Han escuchado ustedes la palabra fracaso. Hay cierto temor en el Real Madrid. Recuerden, si el equipo blanco, el equipo madridista, no consigue el título, no consigue ser campeón de Europa, el año que viene tan solo jugaría en la Copa de la UEFA. Por eso algunos indican que Lorenzo Sanz se ha querido cubrir anunciando hoy el fichaje de Vicente del Bosque para el próximo año. El otro gran candidato era José Antonio Camacho, el seleccionador nacional que algunos todavía pensaban que era una bala en la recámara que tenía el presidente madridista. Curro Riguero está en La Toja con la selección española y no sé cómo ha vivido, Curro, buenas noches. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas noches. ¿Cómo ha vivido Camacho el hecho de que su amigo del Bosque se haya confirmado como técnico madridista? Bueno, Manolo, pues José Antonio Camacho ya se lo imaginaba, tan solo esperaba la confirmación de la noticia, compañero de del Bosque durante varias temporadas vestidos ambos como madridista, buen amigo, el seleccionador nacional. ¿Cree que Madrid acierta renovando al salmantino? No, me alegro por Vicente, ¿no? Más o menos ya lo sabíamos. Bueno, pues vamos a seguir hablando de responsables. Y responsables mañana van a ser 22 protagonistas que van a saltar al terreno de juego y que vamos a analizar en el día de hoy. Son los jugadores. Queremos saber cómo nuestro compañero Paco González ve a cada línea del equipo, cómo ve la portería, la defensa, el centro del campo y la delantera. Lo primero, Jesús Gallego, hay algunos jugadores del Real Madrid que dicen que van a llevar el peso del encuentro. Se habla de Raúl, de Roberto Carlos y de Redondo. ¿Cómo están los madridistas, Jesús? Pues yo creo que concienciados de que el Madrid para ganar mañana al Valencia tiene que hacer un partido como los grandes que ha hecho esta temporada, como el partido en Manchester, como el partido ante el Bayern de Múnich en el Estadio Santiago Bernabéu, porque lo demás de la temporada de Real Madrid ha sido pues bastante irregular. Así que Roberto Carlos nos explicaba que esos encuentros tienen que ser un ejemplo y una lección para ganar mañana la octava Liga de Campeones. Primero jugar bien. Más jugar nuestro fútbol, ¿no? Jugar de la misma forma que hemos jugado contra el Manchester, contra el Bayern, el Bernabéu, y tantos partidos que hemos jugado contra el Barcelona en Liga. Han sido tres ejemplos que podemos seguir y quizás poder conquistar la octava Copa de Europa. Es decir, que el Real Madrid sigue basando su confianza en los buenos partidos que ha desarrollado en esta competición, en la Champions League. En el Valencia, ¿cómo están los protagonistas, Pedro? Cañizares, esta mañana, en la vorágine que ha habido en la convocatoria de prensa, ha tenido incluso tiempo para analizar lo que supondría para el Valencia ganar esta Copa de Europa. Efectivamente, contra el Madrid hemos jugado bastante bien los últimos partidos. Hemos tenido más victorias que derrotas, pero desgraciadamente creo que la historia no garantiza absolutamente nada. Es cierto que el Madrid ha jugado muchas finales de Copa Europa, algunas de ellas las ha ganado, otras las ha perdido. Es un equipo que no, para ellos no es nada nuevo esto. Y yo espero y deseo que nosotros pues podamos ganar el partido, a pesar de que, lógicamente, enfrente tenemos un gran equipo que tiene también muchas ganas de ser campeón de Europa. Hay que analizar las diferentes líneas de los equipos. Es seguro, Paco González, que en la portería del Madrid va a estar Iker Casillas. En la portería del conjunto valencianista va a estar Santiago Cañizares. El 1, la X o el 2, el 1 evidentemente sería el Madrid porque juega de local y el 2 sería el Valencia. ¿Cómo ves ese duelo? Lo dejo en X porque Cañizares ofrece seguridad, Casillas es casi el hombre de al filo de lo imposible. Si Cañizares es el mejor por alto, Casillas es mejor en el mano a mano. Así que lo dejamos en empate en la portería. En la defensa, simplemente Pedro Morata, ¿quién va a ser el futbolista que va a sustituir a Amadeo Carboni? Yo creo que va a ser Gerardo. Lo que pasa es que esta mañana Héctor Cooper, a pesar de saber que el Real Madrid ha dado ya la alineación oficial, no solo que no haya querido dar la del Valencia, sino tan siquiera ha querido confirmar quién va a jugar por Carboni. Yo creo que va a ser Gerardo. Porque en el Real Madrid, Jesús Gallego, está muy claro cuál va a ser la defensa que va a poner Vicente del Bosque sobre el terreno de juego, ¿no? Todo decidido desde hace tiempo. Elguera como libre, los centrales Aitor Caranca e Iván Campo, en la izquierda estará Roberto Carlos y en la derecha estará Michel Salgado. Experiencia mucha, Paco González, en el Valencia, asegurar en el Real Madrid con esa línea de cinco. Yo aquí pongo un uno, creo que la defensa del Real Madrid es mucho más peligrosa. Es peligrosa para las dos áreas, porque cuando canta, canta de verdad. Pero cuando están centrados, lo han demostrado en Múnich y en Manchester, es una defensa que tiene mucho más gol que la del Valencia, en la que solo Anglo Más suele sumarse de verdad en ataque. Algunos dicen Gallego, y seguimos dándole un repaso a lo que opinan los jugadores, que tal vez futbolistas como Raúl se puedan consagrar mañana obteniendo su segunda Copa de Europa. ¿Cómo estaba, en teoría, el crack del Real Madrid. Es uno de los que tiene que llevar el peso anímico del partido de mañana. Él, junto con los otros tres que ganaron la séptima en Ámsterdam, Roberto Carlos, Fernando Redondo y Morientes, se supone que tenían que ser la guía de los novatos en circunstancias como esta. Pero dice Raúl que en partidos como el de mañana lo que hay que hacer es hablar poco y jugar mucho. Nosotros, yo creo que muchos tipos de este partido no hay, porque yo soy el segundo que voy a jugar y no sé si voy a jugar alguno más. Entonces son partidos que ya de por sí se necesita muy poco de qué hablar, ¿no? Entonces, se necesita que mañana durante los 90 minutos intentemos ser mejores que el Valencia. Bueno, lo que creo que en esta final están los dos mejores de la Liga de Campeones y bueno, por eso el pronóstico está al 50%. Muchos piensan que la estrella del Valencia es Piojo López, otros dicen que todo se basa en el buen hacer de Kili González, pero personalmente, Pedro Morata, casi todos apuntamos que Mendieta es el hombre clave de este conjunto. Sí, además es un hombre que suele tener actuaciones estelares en la final. Hizo un golazo en la final de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, hizo también un gran gol en frente al FC Barcelona y es un hombre que en las finales precisamente suele brillar con luz propia. Y se le ha preguntado esta mañana a Gaizka Mendieta sobre la experiencia, que parece que el Real Madrid pueda tener puntos a su favor por el hecho de ser un equipo que está más acostumbrado a jugar finales de competiciones europeas. Mendieta, no obstante, le ha restado importancia a este dato. Bueno, quizás tengan una experiencia en este tipo de partidos, ¿no? Pero este partido, bueno, lo que puede tener especial es que es la final. Prácticamente todos los componentes de nuestra plantilla han jugado y durante este año han disputado todas las liguillas y todos los partidos de la Liga de Campeones ante rivales importantes y partidos en los que nos hemos jugado mucho y el equipo ha respondido perfectamente, por lo tanto no veo el que pueda haber esa diferencia entre la experiencia que pueda tener Madrid y la que podamos tener nosotros, ¿no? La ilusión de ganar una Liga de Campeones. 30 años tiene Redondo, personifica la experiencia. 22 tiene Farinós, va a ser el mediocentro del Valencia. Redondo acompañado por McManaman y Raúl, que en teoría en los interiores apoyarán ese centro del campo del Real Madrid, mientras que el rombo del Valencia lo componen Mendieta a la derecha, Kili González a la izquierda y Gerard por delante. Claramente un 2, el mediocampo del Valencia es el mediocampo soñado. Aunque está Redondo espectacular, aunque Raúl pueda ser buen pasador y aunque McManaman se vaya integrando, el centro del campo del Valencia lo tiene todo. Juega, piensa, trabaja muchísimo y encima los 4 meten goles, así que ahí gana el Valencia. Velocidad, toda la que quieran. Anelka por un lado, Piojo López por el otro. Calidad, toda la que pone Raúl. Y curiosamente la gran sorpresa de la temporada, Miguel Ángel Angulo, el hombre que acompaña al argentino. Tenemos la voluntad asegurada en Morientes y en Angulo, y el sacrificio y el oportunismo de los dos, pero la final está en la velocidad del Piojo y de Anelka, así que una X y mañana sabremos quién es el galgo más rápido. Bueno, pues veremos a ver lo que pasa mañana. Ya saben que pita Braschi, el italiano, el hombre que ya nos comentó nuestro compañero Félix Martínez de Linares, que iba a ser el encargado de dirigir esta final. Pero vamos a ver cómo están las aficiones. La primera noticia que nos sorprendía, José Manuel Alemán, Valencia, era que un hombre que está identificado con el fútbol, no solamente con el fútbol valenciano, sino con el fútbol español, Manolo, el del bombo, no iba a estar presente en esta final, ¿no? Pues sí, este mediodía llamamos a Manolo para preguntarle a qué hora tenía previsto viajar a París. Igual ha sido nuestra sorpresa cuando nos ha dicho que no tenía entrada y se quedaba en tierra, porque ni la agrupación de peñas ni el Consejo de Administración de Valencia le había podido vender una localidad. La cadena SER se la ha conseguido y esta ha sido su reacción. Que yo estoy cansado ya de estar, llevo 17 años en Valencia, nadie me ha dado nunca ni una Coca-Cola y el público se cree que me pagan todo y entonces estoy molesto por ese motivo, lo cual he llevado una gran alegría porque José Ramón de la Morena me ha solucionado ya el problema de la entrada. Ahora, mañana que vayamos a París, que ganemos la Copa y luego después de ganar, tiempo habrá, ¿no? Para que todos los valencianos sepan cómo es Manolo y cómo es la directiva de aquí de Valencia, que no tiene ninguna atención, que no tiene ninguna obligación. Por lo menos, no sé, yo creo que me merezco algo. A las 3:45 cojo un avión para París. Bueno, a todo esto hay que decir que cualquier seguidor del Valencia y del Real Madrid que mañana estén aquí en Francia pueden escuchar la SER sin ningún tipo de problemas en el 99.0 en Radio Latina. La cadena SER desde primera hora de la mañana hasta que finalice el larguero va a emitir, repito, aquí en París en el 99.0 toda la emisión de la SER. Es decir, ustedes podrán escuchar el carrusel deportivo con Paco González y todos los comentaristas, el larguero, todas las ediciones que se hagan desde aquí, desde París. Pero ¿cómo están los madridistas en cuanto a afición, David Alonso? Podemos decir, Manolo, que hasta ahora se está produciendo la operación salida, porque miles de madridistas están viajando a esta hora, vienen tren, vienen coche, vienen avión hacia París. Ahora mismo hay cerca de 2.000 seguidores blancos en la capital de Francia, que se está haciendo cada vez más española que nunca. De momento no ha habido grandes problemas en los vuelos, pero de cara a mañana se espera una gran saturación en los aeropuertos de Orly y Charles de Gaulle, y esto puede provocar que algunos aviones tengan que desviarse a Lille, que se encuentra a más de 150 kilómetros de Madrid, camiseta o hasta jugar un partido de fútbol. José Manuel Segarra, en cuanto a los valencianistas, ¿qué esperamos de ellos y su afición cuando empieza a llegar? Ya están llegando desde ayer mismo a la capital de Francia los seguidores del Valencia en autobuses desde toda la comunidad valenciana. Cerca de 40 van a ser los que ya han partido hasta París. Desde las 7 de esta tarde han partido rumbo por carretera hasta la capital francesa. Los trenes desde esta mañana se ha vivido una situación verdaderamente espectacular en la estación del norte de Valencia, en la estación de la Renfe, con tracas, con señeras, con camisetas naranjas, con todo un espectáculo valencianista. Por contra, los aviones, los últimos en aterrizar en París, lo van a ir haciendo progresivamente desde las 6 de esta madrugada y después en el intervalo que va entre las 8 de la mañana y hasta las 3 de la tarde para ir completando los 23.500 aficionados del Valencia que estarán mañana en París. Gracias, José Manuel Segarra. Vamos con algunos datos, algunos detalles que realmente nos interesan. La primera, una comunicación de urgencia. José Luis Chiclana, ¿qué es lo que le ha pasado a Kili González? Sí, ha sufrido Manolo un giro en su rodilla izquierda, se han notado molestias, dolor, se ha retirado de entrenamiento, parece que no grave, pero habrá que esperar hasta que lo reconozca otro candé para conocer si finalmente puede estar mañana o no en el partido. Atención, por tanto, a la noticia, el Kili González se retira del entrenamiento del Valencia porque ha sufrido una pequeña molestia en su rodilla. Le queríamos decir a los aficionados, a los valencianistas, ya le hemos dado una mala noticia, vamos a darle alguna buena, la primera, Patiño. De momento, José María, la famosa huelga de cajeros... Ya está arreglado, no va a haber problema de dinero. No había ya, de hecho, pero ahora menos todavía, ¿no? El que tenga sigue teniendo y el que no tenga va a seguir sin un duro, ¿no? Pero ahora, ojo, que se le viene encima otra huelga más preocupante. Sí, ¿no? Bueno, puede haber un problema. Mañana pueden tener problemas los seguidores que se van a desplazar a París. Se pueden complicar las cosas porque hay dos avisos de huelga para mañana en el metro y en los autobuses de la ciudad. La sociedad gestora de los transportes desconoce el impacto que pueden tener en el servicio estas protestas, pero tampoco hay que alarmarse porque pueden verse afectadas algunas líneas de metro, algunas de autobuses o nada. O sea, lo que sí recomiendo a la Embajada de España es que los seguidores acudan cuanto antes al Stade de France, donde hay carpas, además ya instaladas por el Real Madrid y Valencia, y ponen mínima 13 grados. A todo esto, María Bretones, habrá que estar muy atento porque me parece que en el Ayuntamiento de Madrid tampoco quiere que se mojen los futbolistas, porque les van a pedir que no se suban a la Cibeles, ya si ganan la Copa Europa, claro. Sí, claro, evidentemente. Ya se lo han comunicado al club que los jugadores del Real Madrid no van a poder subirse a la fuente en caso de victoria como hicieron a la Vuelta de Ámsterdam. Se han colocado una rampa por la que solo podrá subir un jugador y poner la bandera del Real Madrid en lo más alto de la Cibeles. 1.300 efectivos entre policiales y del SAMUR que van a velar por esa fuente, la van a rodear y esta misma tarde se va a vaciar de agua. Gracias, María Bretones. Rápidamente vamos con las porras. Ya saben que la SER tiene abierta una en el 906 30 80 80. Una porra donde si ustedes aciertan el resultado que se dé mañana en la final, podrán ganar 1.000.000 de pesetas. Repito, 906 30 80 80. Curriguero, ¿qué dicen los internacionales sobre el partido mañana? ¿Dónde están las apuestas de los que en teoría saben de fútbol? Hombre, Manolo, pues quien más quien menos tiene su opinión, pero son futbolistas y pocos se mojan. Vamos a escuchar unas cuantas. La de Camacho, por ejemplo, como seleccionador diplomático, pese a su pasado madridista. Dos que sí se mojan, un ex valencianista en Gonga y un enamorado del fútbol de butragueño, Munitis. Y para completar, la opinión del delantero del Athletic de Bilbao, Joseba Echeverría. Y aunque parezca de perogrullo, hay un 50% para cada uno, porque van a llegar muy igualados, ¿no? Además, uno vendrá en eufórico en su máxima expresión, porque ganar una Copa de Europa es lo máximo que puede aspirar un futbolista, y otros vendrán con la pena de no poderlo conseguir, ¿no? Entonces, todo esto tenemos que trabajarlo durante 4 o 5 días, porque no hay más tiempo, para intentar amoldarlo lo mejor posible a un evento tan importante como es el europeo. El Valencia, para mí, el Valencia. Y para Munitis también, que tiene que fichar allí. Nada, porque he jugado allí y tengo muchos compañeros, tengo muchos amigos en lo que es la ciudad y bueno, pero ya te digo... Bueno, pues ya lo ven, hay de todo en la selección. Camacho el 50%, en Gonga hizo el Valencia y Munitis, que apuesta por el Real Madrid. También va a haber... Así está la cosa. De momento parece que el Real Madrid es el gran favorito para todos los, o para la mayor parte de futbolistas y de entrenadores de nuestro país. Ahora veremos qué es lo que apuestan los políticos. La finalísima española en Internet. Desde cualquier lugar del mundo podrás seguir en directo la gran final Real Madrid-Valencia en www.cadenaser.es. Hay sitio para todos, con la colaboración de Yahoo España. Conéctate a la SER en Internet. Cerramos nuestra porra de la SER, recuerden 906-30-80-80, el que acierte se llevará 1.000.000 de pesetas con la apuesta de los políticos. ¿Qué es lo que dice el alcalde de Madrid, María Bretones? Pues don José María Álvarez del Manzano, que tiene su pronóstico clarísimo. Va a ganar el Madrid y sabe hasta quién va a marcar los goles. Yo no tengo duda, 2 goles de Raúl y 1 de Roberto Carlos ponen fin a la contienda, nos traemos la octava copa para acá. Y lo que yo aprovecho es para decir a los madrileños que aprovechemos. Bueno, pues ya lo ven, 3-0, la apuesta del alcalde de Madrid. ¿Cómo está la alcaldesa de Valencia, José Manuel? Rita Barberá ya está en París y minutos antes de partir ha querido dar el último mensaje de apoyo hacia la plantilla valencianista, la que considera virtual campeona de Europa, gane o pierda ante el Real Madrid. Hemos llegado al podium del fútbol europeo. Estamos liderando ese aspecto deportivo en Europa y le quiero felicitar ya al Valencia, especialmente a los jugadores, y con mi invitación animarles a que muerdan el césped y que nos traigamos. Eso se dice en términos. Bueno, pues aunque no da el resultado, sí que les pide que muerdan el césped. Lo que tiene muy claro es que el Valencia va a salir campeón. Recuerden, 906-30-80-80, la porra de la cadena Ser. Y si mañana vienen a París, apúntense este número, 99.0, Radio Latina. Ahí escucharán su casa, la Ser. Vamos con otra. Nosotros nos vamos, recuerden, su próxima cita aquí, en París, en la Ser, a las 12, en el Larguero. Pedro Cortés y Lorenzo San. Lorenzo San y Pedro Cortés, dos presidentes con ilusiones para una final de Copa Europa que se juega mañana en Saint-Denis a las 9:15. Cadena Ser. Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Hoy por hoy, Cadena Ser. Muy buenos días, señoras y señores. Miércoles 24 de mayo, la principal noticia, el partido de fútbol, 9:45, Saint-Denis, París, Real Madrid, Valencia, final de la Liga de Campeones. 45.000 españoles van a acudir a la capital francesa. Es el mayor desplazamiento para un acontecimiento deportivo que se conoce. Los aeropuertos de Madrid y Valencia han preparado para hoy y mañana un dispositivo especial. Solo hoy van a despegar más de 100 aviones desde estos aeropuertos hacia la capital francesa. Y nos comunican que en Manises hay ahora mismo entre 150 y 200 aficionados en tierra. No saben si van a poder volar. Parece que Iberia ha contratado este viaje con 2 agencias distintas y no sé si se ha producido duplicidad o no hay plazas suficientes, pero están ahora mismo en tierra. También se ha anunciado que 10 vuelos con seguidores podrían ser desviados hasta el aeropuerto de Lille, a unos 160 kilómetros de París. Gran expectación, enorme ambiente ante este partido que es el acontecimiento deportivo del año. Repito, 9:45 en París. Y por... La finalísima española en Internet. Desde cualquier lugar del mundo podrás seguir en directo la gran final Real Madrid-Valencia en www.cadenaser.es. Hay sitio para todos, con la colaboración de Yahoo España. Conéctate a la SER en Internet. Hoy todo es fútbol y Gran Hermano, que van a librar una interesante competencia en las audiencias. Seguramente harán, como en semanas anteriores, una operación complementaria. Pero luego, por tanto, esta noche en París, ¿alguna llovizna? Sí, pero siempre muy débil y con temperaturas muy suaves. Vamos a leer los periódicos. Isaías Lafuente. España, capital, París. Con ese titular abre hoy su edición Diario 16, convirtiendo la víspera en noticia. Los periódicos cuentan los pormenores de una invasión que ayer comenzó ya a producirse. Más de 50.000 españoles que están o viajan a París y que en el estadio parisino de Saint-Denis certificarán a qué vitrina va a parar la 9ª Copa de Europa que conquista un equipo de fútbol español. Junto a 16, naturalmente. ¿Quién gana hoy, el Madrid o el Valencia? Javier Capitán cree que el Madrid porque tiene más futbolistas con peso especial. Y Radomir Antic piensa que el Valencia porque tiene más jugadores con peso específico y cualificación. Así que ya ven, por ahí poca solución al lío. Luis Mariansson deriva por la cosa lírica, como tantas veces, y alude a un montón de poetas que han cantado gestas futbolísticas. Habla de Pemán, que canta Di Stéfano, de Pedro de Miranda, habla de Vicente Gaos, de Gabriel Celaya, de Leopoldo de Luis, hasta C. Bruselas se emociona con los equipos de su tierra, España en éxtasis, dice. Joaquín Estefanía escribe en El País y dice que Di Stéfano, además de jugador de Madrid, entrenó al Valencia, de manera que el secreto de hoy es: quien disponga del espíritu de la saeta rubia, ganará. Eduardo Mendicuti en el mundo ve demasiada fraternidad, le parece bien, pero espera que esta noche los aficionados de los de negro, que hoy son los de Madrid, y los de naranja, que hoy son los del Valencia, se arranquen de cuajo el sentimiento de hermandad y durante 90 minutos hagan de esos colores su única patria, su única divinidad, sus únicos soberanos. Así nos divertiremos más, dice Eduardo Mendicuti, sin una forma de liberar los sueños de gloria reprimidos. Todos pendientes de París. Vamos nosotros también a saber qué novedades deportivas hay ahora en los cuarteles generales del Madrid y del Valencia. Unidos te ofrece lo mejor del deporte en Hoy por Hoy. Unidos. Competir es bueno, ganar es mejor. Joseba Larrañaga, París, ¿qué novedades hay? Buenos días. Hola Iñaki, muy buenos días. Pues una mañana con cielos encapotados, chispea y temperatura muy agradable a 25 horas para que comience esa final de la Copa de Europa, que por primera vez va a tener como protagonistas a dos equipos del mismo país, dos equipos españoles, Real Madrid y Valencia. Y como decías, ninguno de los dos va a jugar con su color habitual, ninguno de los dos va a jugar de blanco, el Real Madrid de negro y los de Héctor Cooper de naranja. Los de Cooper, que formarán con Cañizares en la portería, Anglomá, Yukić, Pellegrini y Gerardo en defensa, Mendieta, Gerard, Farinós y Kili en el centro del campo y Piojo y Angulo en la delantera. Por parte del Real Madrid, Casillas en la portería, defensa de 5, Michel, Iván Campo, Elguera, Caranque y Roberto Carlos, McManaman, Redondo y Raúl en el centro y Anelka y Morientes como la punta. A partir de las 9 de esta mañana se espera ya la llegada a la masiva de seguidores de uno y de otro equipo, bien por carretera o bien a través de los aviones. Dos equipos, dos ciudades, en definitiva dos estilos que hoy buscan la gloria, pero cuidado, el fútbol entiende de vencedores y de vencidos y hoy desde luego no va a ser menos. A partir de las 9 por el menos cuarto, por lo tanto a las 6 en la SER, la gran final Real Madrid-Valencia. Entonces... Cadena SER. Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Por hoy, Cadena SER. Muy buenos días, señoras y señores. Miércoles 24 de mayo. Esta noche, a las 9 menos cuarto, en París, Real Madrid y Valencia disputan la final de la Liga de Campeones. Tanto los aficionados al fútbol como los que no lo son están pendientes de este acontecimiento. Es la primera vez en la historia de esta competición que dos equipos de un mismo país juegan la final y cerca de 45.000 españoles se desplazan a la capital francesa, a donde vamos nosotros también. Amena, la nueva telefonía móvil, te ofrece la primera llamada de hoy. Para establecer contacto con nuestro corresponsal y preguntarle por el ambiente que se percibe, si se percibe ya en la capital francesa. Buenos días, José María Patiño. Hola, muy buenos días. Efectivamente, alrededor de 45.000 seguidores españoles del Real Madrid y del Valencia se van a concentrar hoy en París para presenciar en el campo, seguido desde la calle, la fiesta del fútbol español, que ya se empezaba a percibir anoche y también esta a primeras horas de esta mañana. Se van a sumar a los casi 100.000 españoles censados aquí en el consulado parisino. Los primeros aficionados se concentraban, como decimos, desde ayer por la tarde en pequeños grupos por los Campos Elíseos de París y por la Plaza de Trocadero, a los pies de la Torre Eiffel, aunque la gran mayoría ha ido llegando durante la pasada noche, lo hará esta mañana. Algunos de los vuelos chárter, según informaron ayer la UEFA y los clubes españoles, podrían ser desviados a aeropuertos cercanos debido a la saturación del tráfico aéreo los dos de París. En cuanto a la huelga convocada a los transportes públicos, apenas está teniendo incidencia a estas horas de la mañana y la sociedad gestora asegura poder garantizar en cualquier caso el 80% del servicio. Pese a las previsiones meteorológicas, Iñaki, lo único que amenaza hasta ahora es el cielo, que está completamente cubierto. Se espera, no obstante, una temperatura de en torno a unos 21 grados allí. Hay muchos desplazamientos por todos los medios posibles. Había un problema, y lo hay todavía, en el aeropuerto de Manises, en Valencia. Entre 150 y 200 aficionados están en tierra a la espera de saber si pueden volar o no a la capital francesa. Según los afectados, habían dicho el tema era que Iberia había contratado este viaje con dos agencias distintas. Ahora se dice que no, que este no es el caso, que la compañía es Seven Air y el problema es un problema en el avión. Mientras tanto, las hinchadas viven con mucha fraternidad esta final. La fraternidad se evidenció también ayer noche en hora 25. Estaban los presidentes Lorenzo Sanz y Pedro Cortés juntos con José Ramón de la Morena. Nosotros, él presume que tiene 7, nosotros... Yo no presumo. Sí, un poquito sí que presumo. ¿Eh? No, se puede presumir, bueno, algo sí, que está en el escaparate. Están en el escaparate. Nosotros no tenemos ninguna y... A partir de las 9 menos cuarto de la noche en Saint-Denis, en la cadena SER, a partir de las 6, programa especial. Hoy, la gran final. Y ahora nuestra contraportada. Los acontecimientos más importantes quedan grabados en nuestra memoria. Momentos en los que una imagen lo es todo. Una expresión de actualidad que Caja Madrid le ofrece con la foto del día. Hoy pedimos que las elijan ustedes. Tiene que ver con España y Francia. Asoman por todas partes. Luis del Val. En la primera página de Diario 16 y El Mundo, la Torre Eiffel como tótem y referencia al partido. Y no hace falta decir cuál. El partido que ha incitado a una pacífica invasión de españoles en París. Y en el... Escucha la cadena SER, son las 8:20. Un minuto y medio para llegar a las 6 de la tarde, 5 en Canarias. Y bueno, nosotros nos vamos a despedir ya, cerraremos la ventana una hora antes, porque como saben, en un minuto llega y empieza el programa especial de la cadena SER con Pepe Domingo Castaño. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes, París, Pepe Domingo Castaño. No, quédate aquí con María. Hola, buenas tardes, Gemma. Hola, buenas tardes. Un programa que empieza ahora, ¿y a qué hora va a terminar, Pepe? Pues mira, empieza ahora, son casi las 6 de la tarde y terminaremos aproximadamente a las 2 de la madrugada con la fiesta del equipo ganador, que claro, todavía no sabemos quién ganará esta edición de la Liga de Campeones. Claro que sí. Oye, Pepe, ¿dónde estáis exactamente ahora? ¿En el estadio ya? Estamos exactamente frente al Estadio Saint-Denis, rodeados de una multitud extraordinariamente hermanada de aficionados de Valencia y de Madrid. Ajá, por tanto, los aficionados ya se han acercado ahí al estadio para este partido que empieza, recordemos, a las 9 menos cuarto. Sí, el partido empieza a las 9 menos cuarto, luego no sabemos si habrá prórroga o no, si habrá penaltis. Claro, claro. Pero en principio a las 11 menos cuarto debería estar decidido el campeón de la Champions. Muy bien, pues nada, Pepe, yo despido ya mi ventana y os lo dejo todo para vosotros. Nos vamos a fumar unos puritos Farias de esos, ¿no, Pepe, hoy? Muy bien, a tu salud. Gracias, Pepe. Y a la Pepe. Salud del equipo ganador. Gracias, muy Gemma. Bien, gracias, un saludo. Adiós, un buenas tardes. Esta mañana, en la Torre Eiffel, aprendimos una gran lección, la del hermanamiento de dos aficiones, la del Real Madrid y la del Valencia. Desde allí, rápidamente nos trasladamos frente al Estadio Saint-Denis y aquí, en el centro mismo de la fiesta, están los micrófonos de la SER viviendo de cerca las horas previas a la final más española de la historia. Hasta las 2 de la madrugada, ininterrumpidamente, les llevaremos lo mejor de este gran día y de esta gran noche. Aquí en París, Radio Latina, en el 99.0 de la FM, transmitirá el maratón deportivo para todos cuantos han llegado a París para ser testigos de algo histórico. También vivimos estas jornadas extraordinarias del deporte español a partir de este momento y hasta las 2 de la madrugada en Radio Caracol de Colombia. Saludos también para todos los amigos que nos oyen en Colombia. Queridos amigos de todo el mundo, nos ponemos en marcha. Empieza ya el especial Liga de Campeones. Es la cadena SER. Bienvenidos. Y la primera conexión es para explicarle a todos los oyentes en qué va a consistir este partido que empieza a las 9 menos cuarto aquí en Saint-Denis. Les explico dónde estamos. Estamos situados frente al Estadio Saint-Denis, en el cogollo donde se cuece toda la actualidad de este día. En el estadio, ya dentro del estadio, está el equipo que va a transmitir el encuentro, al frente del cual se encuentra el director de Carrusel Deportivo, Paco González. Muy buenas. Hola, Pepe, muy buenas tardes desde el Estadio Saint-Denis, donde ahora mismo el balón oficial de la Champions League preside un césped que todavía no tiene una inmensa camiseta blanca, la del Madrid, y otra inmensa camiseta blanca, la del Valencia, que sí lo van a adornar justo una hora antes de que comience el partido. Ahora mismo, miles de camisetas naranjas dominan a las miles de camisetas blancas que ya empiezan a poblar los fondos. A nuestra derecha, los 30.000 valencianistas se irán sentando poco a poco, y a nuestra izquierda los 30.000 madridistas. Está precioso Saint-Denis y va a ser seguro una final histórica, Pepe. Gracias, Paco. Y tenemos, cómo no, al frente del equipo de la cadena SER, dirigiendo todo este cotarro, toda esta fiesta previa, y por supuesto a partir de las 12, en el hotel donde se celebra la fiesta del equipo ganador, a José Ramón de la Morena. José Ramón, muy buenas. Aguantando el tirón y aguantando que le canten a uno eso de que el Atleti en segunda está, que me lo han contado 20 veces. ¿De dónde sois? Yo de Oviedo. ¿De Oviedo? ¿Y cuántos habéis venido? No, he venido solo. ¿Has venido tú solo? Sí, sí. ¿Con entrada allí? Con entrada allí. No sé, eso que acaba de sonar, no sé si es una traca o que empezamos a barruntar tormenta. Estamos en la zona, yo creo que esta es una zona un poco como más madridista, ¿verdad? Porque estoy viendo gente que normalmente están casi todos con camisetas y bufandas del Real Madrid. Estoy viendo una señorita en silla de ruedas. Buenas noches, buenas tardes. Buenas tardes. ¿De dónde eres? De Bilbao. De Bilbao, camiseta negra del Real Madrid. ¿No eres del Atleti? No, soy del Madrid, del mejor. Camiseta negra del Real Madrid, la bufanda de mi impuesta, la botellita de agua. ¿Con quién has venido? Con mi padre, con mi hermano y con un amigo. En silla de ruedas, sin problemas. Sin problemas. Gracias, ¿cómo te llamas? Susana. Gracias, Susana. Bueno, esto es lo que está sucediendo de momento, Pepe, por los alrededores del estadio. Si te parece, si quieres, podemos volver dentro. En un instante, vamos a conectar de nuevo con José Ramón de la Morena, que va a llevar todo el sonido que estamos viviendo aquí en San Denis. En el engranaje que ha preparado la cadena SER tenemos también dos puntos de ubicación. Un compañero de la cadena SER, de Radio Valencia, Carlos Martínez, va a seguir la salida del coche del Valencia. Vamos a ver en qué momento está la salida del equipo valenciano desde su hotel. Carlos Martínez, muy buenas. Y a los pies del... Carlos Martínez. Sí, Pepe. ¿Me escuchas, Pepe? Sí, adelante. Sí, pues sí. Que estamos aquí a los pies del Château de Letoux, en la localidad de Chantilly, a unos 50 kilómetros de París, del Estadio de Francia, donde todavía no ha salido la expedición valencianista Héctor Cooper, que está apurando sus últimos minutos de charla táctica con sus jugadores. Ahora mismo les debe de estar comunicando cuál van a ser los 11 jugadores elegidos para disputar la finalísima de la Liga de Campeones esta noche en el Estadio de Francia. A las 6:15 de la tarde está prevista la salida del autocar de la expedición valencianista dirección hacia el Estadio de Francia, del que, como digo, nos distan alrededor de 50 kilómetros. 50 kilómetros que va a recorrer la expedición valenciana. Al frente de ella, siguiendo su viaje hasta San Denis, está Carlos Martínez. Y para recibirlo aquí en el estadio ya está dispuesto José Luis Chiclana. José Luis, muy buenas. No tenemos todavía la comunicación con Chiclana. Vámonos al coche del Real Madrid. David Alonso debe estar dispuesto ya para acompañar al Real Madrid hasta el Estadio San Denis. David. Hola, muy buenas tardes, Pepe. Aquí está todo preparado, está a punto de salir el autocar del Real Madrid, que es el mismo, como hemos venido diciendo en los últimos días, en el que viajó la selección francesa cuando ganó la final del Mundial del 98 a Brasil por 3-0. Hace 10 minutos acaba de terminar la última...